También estuvo la parte afectada, que en esas 1.200 está contada la parte de las tierritas y las lomitas en Albardón, algunas familias de Uyuni y algunas familias de Sonda. ¿Algunas personas deberán recibir alguna vivienda porque quedó destruida? Bueno, eso está trabajando la parte de infraestructura, de obras menores, trabajando en conjunto con el gobierno y viendo y planificando qué se va a hacer con esas. Se ha hecho la ayuda inmediata a aquellas personas que han perdido su casa, están viviendo en casas de familia, de familiares de ellos, y bueno, hasta que infraestructura determine qué van a realizar con ellos. ¿Qué tipo de ayuda han recibido también? Ellos recibieron ayuda alimentaria, recibieron ayuda social, muchos habían perdido lo que tiene que ver con las camas, los colchones, las frazadas, zapatillas. Para eso está el equipo de emergencia del Ministerio de Desarrollo Humano, que se pudo abordar cada una de las situaciones en particular. No solo ha sido, como les decía, en Hachal, sino que después hemos tenido Albardón, Uyún, Sonda, 25 de mayo, Caucete y ahora lo último que fue Calingasta. Los equipos de asistencia, de emergencia, han actuado rápidamente llegando con esta ayuda. Hay mucha gente que está mandando mercadería, ¿qué es lo que no necesita? La verdad que si vos me dices de Huaco, la mayoría de las familias han perdido la mayoría de sus pertenencias. Yo creo que la ayuda alimentaria es importante porque muchos productores también han perdido todo lo que tiene que ver con su cosecha. Quedó tapada bajo el lodo, entonces todo lo que sea ayuda les viene bien. Nosotros hemos llevado colchones, frazadas, sábanas, todo eso, pero nunca están de más. Toda ayuda, ha ido mucha ayuda acá de San Juan. Hay grupos solidarios que han pasado por el ministerio solicitando ayuda y lo hemos podido ayudar también para que ellos ayuden a otras familias. Hemos tratado de llegar hasta los rincones más alejados, como son La Legua, Los Canales, donde hay menos vivienda, pero hemos podido asistirlas a todas. ¿Está bajo su decisión quiénes van a ocupar?